Caracol Radio, más compañía. Launch a tu visión con los 108 megapíxeles del Redmi Note 10 Pro. Uno de los dispositivos más esperados de Xiaomi ya está disponible en Colombia, con increíbles características como su poderoso procesador Qualcomm Snapdragon 732, pantalla AMOLED de 120 Hz y su fantástica cámara de 128 megapíxeles con modos de exposición prolongada para que explores tu lado más creativo. Redmi Note 10 Pro, explora tu mundo en 108 megapíxeles. Xiaomi. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Más compañía. Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de A Vivir, que son dos días con un hombre que desde hace mucho tiempo descansa por las tardes. Si usted se monta en un carro con él, seguramente se le duerme. Es un tipo muy, muy enamorado. Todos los días se pesa. Nunca ha tomado ni ha fumado en la vida, a pesar de estar en un medio que en su época de oro, que él alcanzó a vivir al menos en una puntica, estaba lleno de gente muy rumbera, muy borracha. En alguna época, en su Manizales del alma, fue metalero. Él decía que se pasaba mejor en Pereira, entonces era rico ir a Pereira, por ejemplo, a rumbear y a compartir con los amigos. El tenis lo ha acompañado desde chiquito y a los 5 años era uno de los campeones de un evento deportivo que se hacía en Chipre, montado en triciclo. Cree en las amistades, no cree en las relaciones, ni en el matrimonio ni en el noviazgo, a pesar de haber estado casado en alguna oportunidad. Le he escuchado decir cosas como, quiero volar, yo quiero estar arriba siempre. Gustavo Gómez, gran amigo de nuestro invitado, dice que sería a la única persona con la que le permitiría casarse a su esposa. Y yo le complemento, si este invitado de hoy le da por poner una religión, yo la sigo inmediatamente. César Augusto Londoño, bienvenido. Andresito, hombre, qué alegría, qué bonita introducción. Lo único es que no descanso las tardes, pero de resto, al pie de la letra. Muchas gracias. César, qué alegría oírlo. En serio, nos emociona mucho que esté por acá. ¿Cómo le ha ido en estos meses raros, hermano? No, la alegría es mía y el honor es mío de poder estar en este programa tan maravilloso. Me ha ido muy bien, pues muy juicioso, cuidándome, tratando de hacer cosas distintas. Haber salido de 6 a.m. me permite escribir, me permite hacer yoga, hacer ejercicio, trabajar en otras cosas que había medio abandonado. Ah, pero muy bien todo. Pero entonces se cambió el descanso de las tardes ahora a las mañanas, porque ya no le toca madrugar para 6 a.m. Sí, ya no me toca madrugar, efectivamente. Y la verdad es que no estoy madrugando y me he dado cuenta de una cosa. Que yo para poder levantarme siempre he necesitado despertador. Que no soy capaz de madrugar solo. No tengo reloj biológico. César, ¿cómo fue escuchar 6 a.m. sin usted? Usted estuvo casi 40 años ahí. No, fue una maravilla porque es un gran programa. Además porque Gustavo y toda la gente de 6 a.m. lo hacen muy bien. Y cuando empecé a oírlo como radio escucha, lo único que sentí fue orgullo de poder haber participado en un programa tan prestigioso, tan bien hecho y que sin duda es el primero en la radio colombiana hablada. César, darse una vuelta por la vida a punta de canciones, usted que es multigénero, tuvo que haber sido una labor un poco difícil. Muy difícil, Andrés. Usted sabe que eso es de las cosas agradables pero complicadas. Agradables porque me encanta la música, porque soy multigénero efectivamente y porque me tocó dejar por fuera el metal, por ejemplo, a Metallica, a Guns N' Roses. A Dream Theater, que le gusta mucho. A Dream Theater, pero por favor, aquí lo vi una vez en el Palacio de los Deportes, lleno completo, 5.000 personas. El día que salió la boletería, se agotó y lo vi con mi hijo, que fue el que me metió en estas líderes del metal y del heavy metal. Ah, con el flaco. A propósito, ¿cómo está David? El flaquito está muy bien, está muy bien, está en México, está trabajando en un estudio con un director maravilloso que se llama Splendor Omnia, está en Tepoztlán, que es una ciudad a una hora de México, y además ahí hicieron toda la musicalización de una película que acaba de ser nominada a los Oscar, y se la recomiendo. ¿Cuál? Se llama Sound of Metal. Es la historia de un baterista, sí, que se vuelve sordo. Está en las plataformas. Sí, señor. La pueden ver y es el sonido. Esa película se va a ganar el Oscar a Mejor Sonido. Gran película, buena recomendación de un hombre que ama la música, los deportes y que abandonó un día la arquitectura. César Augusto, arrancamos cuando usted me diga. Hágale. Mi banda sonora con César Augusto Londoño arranca así. En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor del sol, en tus ojos tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor de mar, en tu boca hay un panal de mieles y en tu aliento escucho ya tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz me muero. Se llama En tu pelo, es Javier Solís. Qué gran voz, hace parte de la vida de César Augusto Londoño. Césaralo, adelante. Mire, sin duda que Javier Solís es un monstruo, pero a mí esta música no me gustaba y no la oigo realmente, pero la oían mis papás. Mi papá Rogelio, mi mamá Judith, dos personas extraordinarias que hoy recuerdo con nostalgia, con cariño, con afecto, con gratitud. Y yo les protestaba porque ponían en la casa rancheras y porque ponían a Javier Solís y porque ponían a Manzanero y les protestaba. Y me daba pena que pusieran esa música con los vecinos, porque yo oía otras cosas. Sí, sí, sí. Y por eso la traje y por eso lo recuerdo y por eso creo que es un homenaje para ellos. ¿Cómo era don Rogelio? ¿Qué le sacó usted a él? Él era un hombre serio, una persona amante de viajar, amante del deporte. Fue el primero que me llevó a fútbol, pero debo admitir que primero me llevó a toros, a ver a Paco Camino y al Viti cuando tenía 4 años, y a los 5 años me llevó al Londoño Londoño, que hoy es el Palo Grande, a ver al Once Caldas, y siempre le tocaba viajar, porque gerenciaba una empresa de transporte, después fue director de tránsito de Manizales, y le tocaba viajar y siempre me echaba en la parte de atrás del carro, y me enseñó muchísimas cosas. Si lo echaba en la parte de atrás, asumo que usted era de los chiquitos de la casa. No, yo era el grande. ¿Ah, usted era el mayor? Chiquito. Sí, yo soy el mayor, luego me sigue Luis Guillermo, que hoy trabaja conmigo, y Luz Ángela, que es publicista y que vive aquí en Bogotá, y a quienes quiero mucho. Pero entonces en ese momento cuando lo echaban a usted en la parte de atrás, usted por ser el grande, era el de la ventana. El de la ventana. Ah, no, yo en la mitad no me hacía ni loco. Y le voy a contar esta historia. Cuente. Cuando estaba peladito, tenía 13 años... Yo era vecino de los grandes pilotos de las carreras de carros grandes en Manizales. Fui muy amigo de Jairo Gómez, de Armando Gómez, de Valerio Hoyos, de todo ese grupo maravilloso que competía contra el Garzo Garzón, contra Moisés Bolovitz. Y yo me iba con ellos de rumba y me quedaba en el carro dormido de ellos porque cuando salían borrachos yo les manejaba los carros de carrera hasta las casas, vecinos. Y me iba a las carreras y me amarraban atrás. Y me tenían que amarrar en la mitad para compensar el peso del carro. No, esos angustia. Ford 52, Ford 53, Lincoln. Y yo no dejaba que me amarraban atrás, sino al lado de la ventanilla para poder mirar. Servía de peso muerto, servía como un bulto. Bulto total. Y me amarraban con cabullas, con lazos. Oiga, César, yo no sé cuál es su segundo apellido. Villegas. Doña Judith Villegas, ¿cómo era? Mi mamá era de Pensilvania, una mujer fantástica. Era profesora, muy culta, muy formada en la lectura, en la literatura. Y era una mujer encantadora. Una persona que nos dio absolutamente todo. Su madre, mi abuelita, Virgelina Aristizábal de Villegas, Ninita, ella se casó con el único abogado que tenía Pensilvania en esa época. Hágame el favor, don ayer. Tulio Villegas Ángel, de Sonsón. Sí. Yo tengo los diplomas de mi abuelo materno y la persona que fue el hermano de mi abuelo paterno, Ramón Londoño Peláez, que crió a mi papá. Los dos fueron abogados y yo tengo los diplomas de ambos, y uno fue firmado, por ejemplo, por Rafael Uribe Uribe, wow, que era rector de la Universidad Nacional en ese momento. Entonces mi mamá era maravillosa, además mi abuela enviudó muy joven, de 25 años, con 5 hijos, a todos los hizo profesionales, los crió muy bien, y mi mamá era fantástica. Lamentablemente le dio un derrame y estuvo casi 10 años en una silla de ruedas, sin poder hablar, sin poder moverse, sin poder dirigirse a nosotros, únicamente nos miraba, pero lo hacía con una bondad y con un cariño extraordinario. ¿Alcanzó su mamá a verlo en la televisión, a escucharlo en la radio, a ver sus triunfos como periodista? Sí, me alcanzó a ver, y alguna vez cuando tenía 15 años y todavía no era periodista serio, pero tenía un pequeño periódico que se llamaba El Globito, que hacía con Arturo Suárez y con Eduardo Villegas en Manizales. Yo estaba en el colegio. Sí. El Globito lo repartíamos en los torneos de tenis nacionales. Yo jugaba tenis. Sí, señor, y además muy bien. Más o menos, ahí me defendía. Y resulta que un día le dije a mi mamá, vi a Carlos Arturo Rueda haciendo el noticiero 24 horas, patrocinada la sección deportiva por Pintuco. Y le dije, yo un día quiero estar allá. Y algún día oí a Edgar Perea con Hernán Peláez en radio y le dije, algún día voy a trabajar con ellos. Y me oyó trabajando con Hernán y con Perea y me vio haciendo 24 horas. Esta canción se encuentra en el fantástico clásico álbum de los Rolling Stones, Aftermath, del 66-67, por ahí. Se llama Painted Black. César Alo, ¿y esta por qué es importante? Llegó el lado rockero. No, claro, esta es muy importante, Painted Black, 1966. Porque fue la primera música que empecé a oír por mi gusto. En mi casa, pues, se oía Javier Solís. Mi papá y mi mamá oían las orquestas de Paul Muriat, de Ray Conniff, seguro le gustaba a su papá. De Ray Conniff, por supuesto. Oían a Sinatra. Pero algún día me liberé, me independicé, dejé la pena y empecé a oír rock. Y los Rolling Stones, pues, hacen parte de mi vida. Además, esa parte negra, esa parte de esta canción, que entre otras cosas comenzó con un ritmo de soul. Y después se inspiró en música de Oriente Medio para convertirse en un clásico y en lo que hoy es esta canción de los Rolling Stones, que sigue siendo un tema universal y eterno. ¿Cómo era esa Manizales cuando usted era chiquito? ¿Cómo era crecer en esa ciudad? A ver, esa Manizales, nosotros vivíamos en el centro, abajito del almacén Ley, y podíamos salir poquito a la calle porque había mucho tráfico, pero después nos fuimos a vivir al barrio La Estrella, frente al tenis club. Ahí yo empiezo a jugar tenis y vivíamos cerquitica al estadio. Yo me subía a una de las canchas del club de tenis, a la malla, para poder ver los partidos gratis del estadio. Y era muy chévere. Yo me iba en bicicleta a la universidad, se podía montar en bicicleta, no había robos. Luego empiezo a trabajar en Caracol. Caracol me quedaba a 3 cuadras de mi casa y a 3 cuadras de la universidad y a 2 cuadras del campo de tenis. O sea que era realmente una maravilla y no había que desplazarse lejos. Los amigos estaban a la vuelta de la esquina. Comíamos pan de bonos en un sitio espectacular al frente del Coliseo, obleas en Chipre y helados de salpicón. ¿En qué le iba bien en el mayor de Nuestra Señora? Usted era más bien como juicioso, ¿cierto, César? No, sí, yo era totalmente juicioso. Yo siempre fui buen estudiante. No estudiaba mucho, pero nunca perdí años. Me iba bien en matemáticas, me iba bien en geografía, me iba bien en español y me iba muy mal en inglés, terriblemente mal en inglés. ¿Cómo fue entrar a los 16 a la universidad? Uno está muy chiquito para entrar a la universidad y decidir qué va a hacer en la vida. De hecho, usted nunca hizo lo que estudió. Pues imagínese que yo no iba a entrar a la universidad. Yo me iba a ir a Boston a estudiar economía porque Álvaro Peña, que era presidente de la Federación de Tenis, me consiguió una beca para irme a estudiar a Boston, economía. Y resulta que me presenté por no dejar a la universidad, arquitectura. Yo sabía que iba a ser periodista desde chiquito. Nunca pensé en otra cosa, pero yo siempre he tenido una inclinación a lo artístico. Me gusta la imaginación, me gusta la creatividad. Y mi papá me dijo, no, presente, si uno no sabe qué puede pasar, me presenté a arquitectura, me fue bien en el examen de admisión de la Universidad Nacional y me llamó el decano Álvaro Gutiérrez, un profesor muy querido, que entre otras cosas tuve hace poco un reencuentro con él después de más de 30 años. ¡Ay, qué bonito eso! Y Álvaro me dijo, no, mire, ¿usted qué se va a ir a estudiar economía? Usted no es un hombre de números, usted es de arte, usted es de creatividad, usted es de diseño. Me convenció y me quedé estudiando arquitectura. ¿Y la terminó, César? La terminé, después de 7 años y medio casi, porque hubo muchas huelgas en la Universidad Nacional y porque perdí taller 10 en décimo semestre. Uh-huh. Un profesor que recuerdo con no mucho cariño. Que recuerdo, simplemente. Mario Barreneche, que era una cuchilla terrible. Saludo para el señor Barreneche. Saludo al doctor Barreneche. Me hizo perder taller 10 en compañía de Liliana Uribe, que era mi compañera, uh-huh, porque él decía que yo hacía muchas cosas y que no podía estudiar. Yo en ese momento era director de deportes de Caracol, redactor de La Patria, jefe de redacción de Nuevo Estadio, secretario de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, entonces, y jugaba tenis todos los días. Y él suponía que yo no podía estudiar seriamente y simplemente me dejó. Y pudo ser un momento para no acabar la carrera, pero hice taller 11 porque eran 11 semestres en la Nacional, la tesis, y me pude graduar. El primer gran éxito de Aerosmith. Mire qué curioso, la banda de Boston donde usted casi se va, César. Imagínese, pero además fue el primer sencillo del primer disco de Aerosmith. Así es, así y es. Y la canción, César. Además esta canción, yo cierro los ojos, la oigo y me emociona porque fue escrita por Steven Tyler cuando apenas tenía 17 años y la banda todavía no existía. Estamos hablando de 1965. Es una canción que le dedica a su papá, donde dice que todas las cosas que haces regresan a ti y hay que soñar, soñar y soñar. Y me acuerdo de mi padre, uh-huh, porque se la puse a oír en algún momento, uh-huh, y le encantó. Además me decía, mire, dos soledades no siempre son compañía. Y no olvides que la soledad más grande no es la que se siente estando solo, sino acompañado. Oh, ya entiende uno por dónde le entra el agua al coco, porque es que usted tiene una filosofía de vida que tiene que ver justamente con ese tipo de frases. Asumo que su relación con su padre era realmente muy cercana y era más bien alcahueta con usted. No, los dos. Con los dos fue muy cercana. Me enseñaron muchísimo y los dos eran alcahuetas, pero totales. ¿Ah, sí? Yo a mi papá a los 7, 8 años o a mi mamá no les decía... Papi, me voy para... ¿me da permiso de irme donde fulanito de tal? Si no, me voy donde fulanito de tal y vuelvo a las 10. Ah, bueno, mijo. No había más que hacer. Pero ¿cómo hace el hijo mayor para eso? El hijo mayor es con el que todos los papás ensayan. Es el sparring. No, pero Andrés, ¿sabes que mis padres fueron muy abiertos? Fueron de una formación muy, muy independiente para los hijos. Pudimos hacer... lo que quisimos. Mi hermano, por ejemplo, se casó al escondido antes de acabar el colegio, uh-huh, y fuimos muy libres, pero nos educaron como hay que educar al hijo, dejando que sea como quiere ser. César, hace un ratito usted nos contó que tenía 1 millón de ocupaciones. Usted siempre ha sido un tipo de múltiples trabajos al tiempo y con todos cumple de manera cabal. ¿Cómo fue entrar por primera vez a una cabina de radio teniendo en cuenta que usted lo que quería era comunicar, ser periodista, no arquitecto? No, pues le voy a contar la historia más triste de mi vida. Cuente. Resulta que yo jugaba fútbol con Javier Giraldo Neira en su finca, en La Palmera, en Santa Águeda, y estaba de vacaciones en la universidad y renunció un periodista de La Patria. Y yo le dije, yo lo reemplazo. Yo no sé, yo lo reemplazo. Me metí a La Patria, uh-huh, empecé a aprender, entré a la universidad y me quedé. Y a los 6 meses, ahí me enseñaba Gustavo Jaramillo Arango, que en paz descanse. Uh-huh. Y a los 6 meses, faltó Gustavo Jaramillo en una transmisión de Radio Manizales, y yo le dije a Javier, déjeme, yo le hago camerinos, que yo puedo hacerlo. Sí. Y él me dijo, listo, haga camerinos, partido Once Caldas Nacional. Me da el primer cambio, me dice, bueno, un joven que está apenas naciendo en esto del periodismo radial, César Augusto Londoño, adelante César. Ajá. Resulta que en ese momento el técnico era Eduardo Luján Manera, y Manera no le hablaba a Javier. Llevaban 7 meses peleados él y toda la prensa con Eduardo Manera. Sí. Pero yo entrenaba con el Once Caldas y era muy amigo de Manera. Entonces, antes del debut, me fui a la casa de Manera y preparé la entrevista y la apunté y llevaba cuaderno y todo juicioso. Y cuando me da cambio, le digo, gracias, Javier, estamos aquí con el profesor Eduardo Luján Manera, que hace 7 meses no habla en los micrófonos. Profesor Manera, ¿cómo le va? Y me agarra el micrófono, me lo quita de la mano. Ajá. Y empieza, gracias César, pero le quiero decir que su jefe, el señor Giraldo Neira, no, un bandido, no. Es un tipo desagradable, es un tipo injusto, que me ha tratado mal, que no. Bueno, y se pegó una regada 8 minutos, yo temblaba. Y desde ese momento, nunca al entrevistado le dejo coger el micrófono. ¡Jamás! Muy buena lección aprendida. El primer día de trabajo, hoy, César Augusto Londoño en Mi Banda Sonora. Este domingo a las 10 de la noche en Armonía, conoceremos qué es la reflexología y cómo a través de esta terapia entenderemos y gestionaremos mucho mejor nuestras emociones, y también aprenderemos cómo afrontar los retos actuales de la vida para poder vivir una existencia llena de sentido, equilibrio y objetivos logrados. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí, por Caracol Radio, más compañía. Sueños, prepara un lugar, abre las puertas del alma, me vengo a quedar, traigo el corazón desnudo, déjame instalar mis besos en algún rincón. Puedes tomar los que quieras, no tengas temor. Si necesitas mis brazos, cuando te falte calor, tómalos y aprieta fuerte, porque veremos polvo de estrellas, duendes de amor, universos de magia y pasión, noches en vela, enamorándonos. Gracias a ti, luminosa estación del amor, vienen a mí jubilosas sonrisas en flor, se derraman de mi boca, juegas, te ríes, me rozas, mujer volandín. Caes, te meces, remontas y me haces feliz. Necesito tus manos, vuelo directo hacia ti. Una caricia y me salgo, porque veremos polvo de estrellas, fuentes de amor, universos de magia y pasión. de soles, bañando nuestra ilusión. Polvo de estrellas, fuego y calor, arrebato, delirio y sudor. Noches en vela, enamorándonos. Polvo de estrellas, duendes de amor, fantasías de carne en fusión. Diosas y dioses corren pidiendo perdón. Polvo de estrellas, chispas de amor, versos de magia y pasión. Noches en vela, enamorándonos. Programación del fenómeno del fútbol en la Eurocopa, la Liga Colombiana y la Copa América para este domingo 13 de junio. Inglaterra-Croacia, 8 de la mañana. Millonarios Junior, 1:30 de la tarde. Brasil-Venezuela, 4 de la tarde. Y el debut de mi selección en la Copa. ¡Colombia! ¡No! Colombia-Ecuador, 7 de la noche. El fenómeno del fútbol y Black and White está que arde. ¡Oy, oy! Ya Juego te trae cada día los mejores eventos para disfrutar y ganar en grande. Ya Juego presenta los deportes en Caracol Radio. Independiente Medellín cerró la quinta semana de trabajo en la pretemporada que adelanta en el Oriente Antioqueño con doble amistoso ante el Envigado con marcadores de 0-0 en el primer partido y derrota 0-1 a favor del cuadro naranja con anotación del atacante venezolano José Hernández Chávez. En el poderoso estuvo Sebastián Hernández, una de las caras nuevas para el segundo torneo. Medellín jugará 4 amistosos más antes de entrar en competencia en la liga. Cumplida la etapa 1 de alistamiento y articulación intersectorial, el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Educación abrieron hasta el 21 de julio la convocatoria para la participación en el proyecto Colegios del Deporte, dirigido a las instituciones con jornada única y proyectos educativos internacionales o apuestas curriculares que estén orientadas a la educación física, la recreación y el deporte, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas de infraestructura y dotación en el área deportiva. El proceso contempla la selección de 10 instituciones educativas para la implementación del proyecto en el año 2021, focalizadas en las entidades territoriales de Arauca, Chocó, Córdoba, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre y Tumaco. El 30 de julio del presente año se darán a conocer los resultados de las instituciones educativas seleccionadas, con el fin de vivir experiencias educativas de calidad, fomentar la cultura del deporte y promover su desarrollo integral. El árbitro argentino Néstor Pitana, quien dirigiera el partido inaugural y la gran final del Mundial Rusia 2018, está encargado de dirigir hoy el compromiso entre Colombia y Ecuador, 7 de la noche en Cuiabá, primera presentación de mi selección en la Copa América. Pitana estará asesorado en las líneas por sus compatriotas Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade. Como árbitro VAR estará Mauro Vigliano. Entre tanto, Wilmar Roldán, el colombiano, acompañado de Alexander Guzmán y John León, dirigirán mañana el compromiso entre Argentina y Chile a las 4 de la tarde. Juego, la casa de apuestas deportivas con los mejores mercados en Colombia. Trae para ti los mejores deportes, juegos virtuales, juegos de casino y casino en vivo. Con los mejores bonos de bienvenida para que te diviertas y ganes en grande. Ingresa ya y conoce muchos más eventos cada día y haz parte de la gran alianza con el Atalanta. Yajuego.co autoriza con juegos. Mentiras, mi voz. Muere todo. cómo pasa el tiempo. Ya en este 2021 se cumplieron 4 años de la partida de Elkin Ramírez, el cantante de Kraken. Hoy mi banda sonora con César Augusto Londoño. Lenguaje de mi piel, César Alo. Hombre, cómo sentí la muerte de Elkin, sí. Y cómo me encanta Kraken. Hay un disco que se llama Kraken Sinfónico. Sí, señor. Es un tesoro. Y esto hace parte de los orígenes del rock en Colombia. Cuando uno habla de rock, tiene que hablar de Kraken, que fue una banda que además se internacionalizó con todas las de la ley. Yo recuerdo que a Elkin, que tuve la posibilidad de entrevistarlo en Access una vez, un programa bellísimo, le inventaron el cuento de que tenía cáncer en la garganta. Sí, señor, y que supuestamente por eso se disolvía Kraken. Y esta canción fue una respuesta a eso, fue desmentir que eso sucedía. Yo recuerdo que él me decía, las mejores victorias no son las que se obtienen ante los demás, sino ante uno mismo, como diciendo, yo no me vengué de nadie. Sí, además, él siempre fue férreo, siempre defendió lo que quería hacer, siempre hizo como lo quiso, la música que compartió con todos nosotros. Pero esto lo lleva a otro lugar y a otro momento. Es como llegar a Bogotá más o menos, ¿cierto, César? Exactamente. Cuando Kraken nace, yo llego a Bogotá, año 1984. Y conocimos a Kraken en Medellín. Claro. Andrés, todas las bandas de rock eran de Medellín en la época. Y yo llego a Bogotá y me meto a ese mundo del rock nuestro, del rock latino, del rock en español, y fui muy feliz. ¿Cómo fue llegar a Bogotá y fue recibiendo la propuesta laboral de alguien o usted se vino a estudiar? No, yo ya había acabado universidad. Ajá. Resulta que cuando yo estaba en décimo semestre, Darío Vargas me llama para el pool de RTI Ponchi Caracol para hacer el Mundial de España 82. Él me oía en la polémica de Caracol. Él me trae, me va muy bien en el Mundial, me ofrecen 2 noticieros, pero yo tenía que acabar arquitectura. Entonces dije, regreso a Manizales, hago 11 en la Nacional, tesis y me devuelvo a Bogotá a trabajar en televisión. Acabé arquitectura, me vine a Bogotá y nadie se acordaba de mí. Nadie. Entonces me regreso a Bogotá, empiezo a trabajar en arquitectura y Caracol, don Jairo Tobón de la Roche, me ofrecen irme a la dirección de deportes de Caracol en Cali. Sí. Me voy a reemplazar a Óscar Rentería, fíjese cómo es la vida. Reemplacé yo en esa época a Rentería en Caracol Cali. Ajá. Me voy con el emperador Marco Antonio Bustos, con el Bocha Jiménez, con Darío Ángel Rodríguez, con un combo Mario Pozo Papá, Mario Pozo Junior, muy chévere. Y al año y medio, el mismo Jairo y Hernán me traen a Bogotá a ayudarle a Hernán en otros deportes en 6 AM. Llego a Bogotá y yo llegué y a los 8 días, mire que esta historia es bonita, a los 8 días me llama Germán Mejía, un manizaleño que me había oído. Me dice, mire, yo soy de Manizales, trabajo en Sempro y en Promec, que claro, es de Sempro, noticiero de fin de semana, están buscando presentador deportivo. ¿Le con interesa? J. Mario Valencia. ¿Era ese? En ese momento no. ¿Todavía en ese no? momento no. J. Mario llega después. En ese momento estaba Gustavo Niño Mendoza como presentador de Promec. Y María Teresa Herrán era la directora. Entonces me dice, ¿le interesa? Yo digo, claro, yo hago el casting. De una. Me dice, pero tiene que ser ya. Yo, ¿cómo así? Eso era jueves. Le dije, mire, yo estoy en jeans rotos. En esa época no se usaban los jeans rotos. Yo los rompía con piedra pómez. En camiseta rota. En Converse sin medias. Ajá. Y hace 4 días no me afeito. Y él dijo, no importa, hágale. Yo me voy para Sempro. Y cuando entro a la oficina veo 20 encorbatados y me devolví. Dije, no, pues ya pierdo esto. Esto ya no es mío. Pierdo el año. Esto no, aquí estoy liquidado. Y en la puerta me para él y me dice, ¿usted es César Augusto Londoño? Sí, yo soy. Vaya, haga el casting. Bueno, voy yo a hacer el casting. Esperé que todos pasaran. La gente me preguntaba, ¿dónde son los baños y quién da tinto? Y al final, ya cuando los camarógrafos estaban desmontando la cámara, les dije, no, es que yo voy a hacer el casting. Y resulta que hice el casting. Me dijo, bueno, improvise, hay 2 minutos. Y el viernes, el sábado en la tarde, regresé yo a donde vivía, yo vivía en el centro, y me dicen, lo están buscando de Promec. Llama María Teresa Herrán y me dice, presenta a las 8. Y yo no tenía ni saco, ni camisa, ni corbata, ni plata. ¿Quién se los prestó? ¿William? No, busqué a los amigos. No, todavía no vivía con William, pero con William Restrepo. No, sí. No tenía cómo, pero en el primer piso de donde yo vivía había Ajá. un almacén de Hernando Trujillo. Uy, perfecto. Entonces llamé a la gerente, le conté la historia y le dije, tiene dos alternativas, o me presta o me fía. Y me fió y así empecé a hacer noticieros en Promec. César, desde 1984 hasta hoy, saliendo en televisión con una frecuencia casi que diaria. Todos los días, no paré nunca. Desde el 84 hasta hoy, no paré nunca. Es decir que llevo 37 años saliendo en televisión todos los días. Solo paré en vacaciones o los fines de semana, pero hice Promec, 24 horas, uh-huh. TV Hoy, CMI, Caracol Televisión, volví a CMI y hace 8 años Win Sports. No, usted nunca ambicionó eso. Yo creo que cuando usted estaba en la universidad decía, quiero hablar en radio de fútbol. No, yo quería hablar en radio y ya. Y de pronto viajar un poquito. Yo sí soñaba con viajar, pero no tenía ninguna otra expectativa ni ninguna otra ambición. La verdad es que en eso no he sido muy ambicioso y yo vivo feliz con muy poquito. No necesito mucho para divertirme y para estar contento y para poder soñar. Pero eso no me lo imaginé ni en las curvas. César, ¿qué tiene el agua de Manizales? ¿Qué es lo que pasa en Manizales que es cuna de grandes periodistas, comentaristas, narradores deportivos? Pues lo primero es que el agua de Manizales viene del Nevado del Ruiz y eso ya es un plus maravilloso. Sin duda. Y lo segundo es que yo creo que tiene un gen ahí, tiene una bacteria que se llama periodismo deportivo, pero realmente en Manizales nunca hubo una escuela. Javier Giraldo nunca se propuso en enseñarnos, sino en darnos la oportunidad, pero es simple coincidencia que haya tantos periodistas de Manizales. En cenizas lo que acaba el fuego y que el viento vuela como polvo, me sentí antes de tu venir. Hecha nada y roto el corazón en pedazos por fracasos que lastiman y aniquilan mi razón. Pero me tocó un ángel y ese ángel eres tú. Devolviéndome la fuerza, devolviendo la ilusión, y me diste con tus... Se llama Ángel. César, ¿qué comparte con nosotros? No conozco, ¿quién es? Esta canción Ángel la compuso Marian Chaler, hoy es Bemba, Bemba Colorá. Claro. Y me llega Andrés al corazón porque me la escribió a mí. No, resulta qué bonito que, eso. No, la historia es una belleza y me conmueve enormemente. Qué bello. Resulta que algún día una amiga me dijo, venga, vamos donde una amiga que está medio vuelta miseria. Uh-huh. Y fuimos donde Marían. Uh-huh. Y Marían de verdad que estaba liquidada. El otro día se iba a Barranquilla porque estaba muy triste y decepcionada de Bogotá. Y de pronto en medio de la tragedia y de la conversación, me dice mi amiga, o le dice a Marían, cante, y yo la oigo cantar, y le digo, no puede ser, una mujer con esta voz, no se puede ir para Barranquilla entregada y derrotada. Y le digo, te tienes que quedar, pero me dice, pero ¿cómo me quedo si ya mañana entrego el apartamento? Le dije, pues se viene a vivir a mi casa. Y se fue a vivir a mi casa, me escribió esta canción Ángel, ajá, y empezó su vida, y pude compartir con ella muchísimas cosas, compartí sus tragedias, sus tristezas, sus momentos difíciles, pero también compartí sus sueños, sus alegrías, sus éxitos. Luego conoce a Greg Chaler, un gran tipo, un ser extraordinario. Uh-huh. Se casan, claro. Llevan más de 12 años juntos. Hoy Marianne es exitosísima actriz y cantante como Bemba Colorá, y tengo un recuerdo maravilloso y me siento más que honrado porque me escribió Ángel y porque soy un privilegiado de poder estar en su corazón, porque ella toda la vida ha estado en el mío. Ah, Bemba, que además es maravillosa, le mandamos un saludo. César, usted, yo creo que los amigos hombres que usted tiene los puede contar con los dedos de una mano y tal vez le sobran, ¿cierto? Sí. Pero las amigas mujeres son centenares. ¿Usted sabe cuántas amigas mujeres tiene sabiendo que todas ellas han sido especiales? Normalmente las mujeres dicen, es que yo no tengo amigas, mis amigos son hombres. Uh-huh. Y los hombres decimos, yo no tengo amigos, mis amigas son las mujeres. Porque yo creo que esa disparidad de sensaciones, de sentimientos, de vivires, es lo que hace que uno se pueda entender. Y he sido un privilegiado en ese sentido, con las amistades. ¿Cuándo descubrió que usted era mucho más cercano a las mujeres que a los hombres, César? Porque usted es el tipo que más amigas tiene de los que yo conozco. Yo creo que desde que nací, además porque es chévere. Pero también tengo muchos amigos, ¿sabe, Andrés? Creo que la amistad es de los tesoros más grandes que uno puede tener en la vida. Porque a uno la esposa, la mujer, la mamá, los hermanos le exigen, pero los amigos no. Esta mañana César Augusto Londoño nos acompaña en Mi Banda Sonora. Déjame tomarte de la mano, déjame mirarte a los ojos. Déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor. Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Carla Morrison hace una canción que no escribieron para César, pero es como si lo fuera. Además, llegó en las alas de una mariposa. César, adelante. Ay, Andrés, Andrés, Andrés, no me toques ese vals porque me matas. Pues esta canción, Te Regalo, de Carla Morrison, es muy especial porque fue la primera canción que me dedicó mi mariposita. Y mi mariposita es una mujer fantástica. Es maestra de yoga, es psicóloga y es la mujer por la que doy hoy mi vida. La canción dice, te regalo mis fuerzas, déjame cuidarte, déjame abrazarte, déjame enseñarte. Y esa mariposita que tengo a mi lado me ha dado absolutamente todo, todo eso. Y por eso esta canción es muy especial. Y aunque no me enamoré el día que me la dedicó porque ya estaba enamorado, con esta canción me mata cada que me la pone. ¿Dónde apareció Carolina en la vida, César? Carolina y yo teníamos una amistad a distancia de mucho tiempo, de un par de años, y de pronto por ahí nos saludábamos, y un día yo la felicité por su cumpleaños, y me dijo, no, estoy mamando gallo, yo no he cumplido años, todavía no, y empezamos a hablar, y yo siempre he dicho que las mujeres hacen mejor el mundo, por decididas, por honestas, por comprensivas, por inteligentes, por amorosas, por sensibles, por entregadas, por valientes. Y ella es todo eso. Entonces me cautivó rápidamente, nos enamoramos rápidamente y hoy estamos muy felices para siempre. ¿Cómo se toma la decisión, César, de amar tantas veces, de entregar el corazón tantas veces? ¿Eso no es muy doloroso? El amor siempre será doloroso. Porque las cosas más bellas de la vida tienen que tener implícita una tragedia para que sean bellas. Si tú no tienes la posibilidad de perderla, pues es muy difícil que puedas darle la magnitud que realmente debe tener un amor. Pero uno puede enamorar muchísimo, se puede enamorar muchísimas veces. Lo que pasa es que llega un momento en la vida, yo ya soy grande, por no decir viejo, llega un momento en el corazón donde se quiere quedar en una sola casa. Ahora, no es que no se haya querido quedar antes. Lo que pasa es que el amor tiene avatares complicados. El amor no es un tema fácil, es un tema difícil. El amor es algo que uno quisiera tener para siempre, toda la vida, pero el amor es aventurero, es nómada, es arriesgado, es travieso. Es perspicaz, es terco, y eso hace que esas mismas cosas lo destruyan. Pero por fortuna llega un momento en que uno lo blinda, lo hace indestructible y se queda en esa casa para siempre. Se da cuenta lo de la religión, lo que dije al principio. Hoy César Augusto Londoño. Yo creo que no me alcanza el corazón para adorarte, mi amor, por lo buena que tú has sido conmigo. Tú me dedicaste sin temor toda tu vida, tu valor. Ahí está Dios de testigo. Quiero agradecerte por haberme dado tanto amor, por comprender toda mi realidad, por aceptarme tal cual como soy. Con errores y virtudes, gracias por eso te doy. Me siento amado, amado de verdad. Yo creo que el hombre más feliz yo soy. Eres dueña de mi tiempo. César Augusto Londoño con nosotros en Mi Banda Sonora. Iván Villazón también le pone música, le pone banda sonora a la historia de César Augusto. ¿Esta por qué, César? Esta canción se llama Eres Todo y no es de las más conocidas de Iván Villazón. Alguna vez le pregunté a Iván, un gran amigo y un gran artista, que además esta canción es con Iván Zuleta, la compuso Jorge Balbuena. Le dije, ¿cuál es la canción que más siente usted, que más le gusta? Y me dijo, Eres Todo. Y cuando yo la oigo, la guardé para dedicarla en el momento oportuno. Uh-huh. Y no hace mucho, hace unas semanas, estábamos sentados en una noche frente al mar en las playas de Tolú y estábamos con un buen amigo, con Panguito Maestre, gran cantante, gran artista, y le dije, por favor, cánteme Eres Todo para mi mariposita, para Carito. La cantó y quedé como el príncipe de Marulanda. No, pues con ese romanticismo y con esas ganas, además yo creo que usted es de los que colecciona detalles y busca el momento indicado para entregarlos, para compartirlos. Yo en esas cosas soy medio cositero, sí, a mí me gustan los momentos oportunos, claves, sorprender, no ser rutinario, es cierto. Usted me conoce bien, Andresito, me conoce bien. Lo admiro hace mucho tiempo y lo tengo bien leído, César, eso sí. Oiga, César, ¿cómo se llega a tener gran relación con las ex, con las personas que compartieron la vida con uno? Usted tiene un postulado muy bello, pero el ser humano no es así. Lo que pasa es que todos los amores de uno tienen que ser bonitos y uno no los puede odiar porque no funcionaron. Uh-huh. Los tiene que amar. Y por fortuna yo he tenido ese privilegio. Nunca he terminado una relación ni a gritos, ni terriblemente mal, con los inconvenientes que lleva a terminar una relación. Pero uno lo que amó alguna vez no lo puede despreciar. Y he tenido la fortuna de que hoy tengo una muy buena relación con mis exnovias y con mis exparejas. Uh-huh. Le voy a contar esta historia. A ver. Mi ex esposa se llama Adriana Suárez, una mujer talentosísima, espectacular, brillante, que entre otras cosas está escribiendo la nueva Café, que se va a inaugurar dentro de poco. Sí, señor. La serie. Ella es libretista, es una libretista muy exitosa. Pues la relación con ella es la mejor y hoy ella es la alumna de Carito en yoga. Ah, ¿sí? No, bueno, esa es normal, esa la entiendo. Pero que sea el padrino de matrimonio de una exnovia, hasta allá, muy, muy europeo usted, César. Le voy a contar esta historia. Pues imagínese que sí, una monita muy linda y muy chévere, fue novia mía, se casó, yo fui al matrimonio con David, era muy amiga de David, David estaba chiquitico, sí, y yo fui el padrino de su matrimonio, así fue realmente. Y cuando sonó el vals para bailar, no sacó a su esposo, sino que me saca a mí a bailar, yo no tenía ni idea, primero que al esposo, pero fue un momento bastante bonito. César Augusto Londoño está con nosotros, y también Iván Villazón. Por eso es que yo te adoro, contigo. Este domingo, acompáñanos en A Vivir, que son 2 días de 10 a 11 de la mañana. ¿Cómo se debe actuar ante amenazas o extorsiones en redes sociales? Junto a Eduardo Acero, revisamos la movida del deporte con el inicio de la Eurocopa y la Copa América.

Son las 2 de la mañana, 1 minuto, y aquí en Caracol Radio vamos a actualizar las noticias de Colombia y del mundo. Inició el plan